Agayulo malorisha, agayulo bomboyare. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José de Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También puedes escucharnos en internet Radio La Negra blogspot.com. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Viva Maceo y Mariana, viva Fidel y Martí. Noticias de Cuba. Hospitales europeos aprobarán medicamento cubano. Cuba se prepara para iniciar el año próximo un ensayo clínico fase 3 en varios hospitales de la Unión Europea con el medicamento Everprot PET, que cura la úlcera del pie diabético. Será la primera vez que la isla llega a esta fase de investigación en naciones del llamado primer mundo, dijo el director de negocio del habanero, Ernesto López. Dejarán constituidas en Cuba las 15 comisiones electorales provinciales. Las 15 comisiones electorales provinciales quedarán constituidas como parte de los preparativos para los comicios generales convocados en Cuba y que el 21 de octubre tendrán su primera prueba con la elección de los delegados municipales. La toma de posesión de las comisiones, las máximas autoridades en la materia en sus demarcaciones, se realizará simultáneamente en las provincias cubanas. Comenzó la visita oficial de Raúl a Vietnam. El presidente cubano Raúl Castro inició su visita oficial a Vietnam y se reunió con los tres principales del gobierno. Esta visita está destinada a consolidar y a fortalecer las relaciones de solidaridad, amistad y cooperación globales entre los partidos, los estados y los pueblos de los dos países, explicó el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores vietnamitas. Actividades por el aniversario 110 del natalicio de Nicolás Guillén. La Fundación Nicolás Guillén efectuará el evento teórico denominado Tus Venas, la raíz de nuestros árboles, este 10 de julio, en saludo al aniversario 110 del natalicio del poeta nacional. El evento, que comenzará a las 9 en la Sala Villena de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos de La Habana, se realiza en homenaje también al 75 aniversario del Congreso de los Intelectuales en Defensa de la Cultura, celebrado en España durante la Guerra Civil y en el cual participaron varios intelectuales cubanos, entre ellos Guillén. Organizado en paneles, el evento tratará las relaciones de Nicolás Guillén con España y la influencia de los escritores españoles en Cuba, en especial en el siglo XX. Entre los intelectuales participarán Ana Cairo, Carlos Martí Brenes, Pilar Fernández, entre otros. Además, en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas de la capital cubana, se ofrecerá un concierto de José Luis Cortés y NG, la banda, donde se incluirán textos de Guillén musicalizados. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet radiolanegrablogspot.com. Efemérides. 10 de julio de 1902 nace Nicolás Guillén, poeta nacional cubano. 19 de julio de 1979 triunfa en Nicaragua la Revolución Popular Sandinista. 20 de julio de 1923 Pancho Villa muere asesinado en Parral. 21 de julio de 1935 termina la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, dejando un saldo de 90.000 muertos. 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar. 25 de julio de 1898, los Estados Unidos invaden Puerto Rico. El general Nelson Miles y sus tropas desembarcan en Guánica. 26 de julio de 1952, muere en Buenos Aires Eva Duarte. 28 de julio de 1954, nace Hugo Rafael Chávez Frías. 31 de julio de 1566, el fanático de la dignidad humana, muere en Madrid Fray Bartolomé de las Casas. 26 de julio de 1953, Fidel, un grupo de combatientes al mando de Fidel Castro, atacan el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. A partir de acá se da inicio al proceso revolucionario cubano. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Tiempo se acerca, Sudamérica mía, que tu tiempo se acerca, Sudamérica mía. Con fronteras de flores y fusiles de mentira, ella está la alborada despertando tu sueño y se aclara lo oscuro en el canto de mi pueblo. Sudamérica mía, doncellita robada, ¿quién te dio tu hermosura? ¿Quién te tiene tan amarga? Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Díganlo como yo, alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Hoy la liberación. Díganlo como yo, ya la liberación. ¡Gracias! vuelen los días. Que maduran los aires, que se huelen los días, que maduran los aires y las vísperas llenas de guitarras militantes. Ay, el tiempo bonito, yo lo llamo justicia, con la gente que quiero, cobrando la sonrisa. Sudamérica mía, danza guitarra robada, ¿quién te dio tu hermosura? ¿Quién te tiene tan amarga? Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Díganlo como yo, alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación, hoy la liberación. Díganlo como yo, ya la liberación. Bueno, arrancamos acá un nuevo programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha. El tema que elegimos para tratar hoy, porque es el tema de actualidad que está sobre la mesa de todos, son los golpes de Estado o intentos de golpe de Estado en América Latina. A partir de hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, se empiezan a dar en América Latina unos golpes de Estado con una nueva forma. ¿Esto qué significa? Bueno, tradicionalmente los golpes de Estado son militares. Siempre responden a lo mismo, ¿no? Que es conservar y garantizar un determinado orden social, político, para ampliar generalmente los beneficios de la clase dominante y perpetuarlos. Esto se da en forma local e internacional. Durante todo el siglo XX se dieron en, no solo en América Latina, en todo el tercer mundo, golpes de Estado muy definidos, con características muy claras que tienen que ver con el poder de las armas. Son siempre los militares los que van a salir como brazo armado de las oligarquías, de los dueños del poder económico, en momentos en donde ellos creen que su poder está en peligro. Es llamativo, frente a esto, que existe estadísticamente algo sorprendente. En 100 años, en América Latina se produjeron alrededor de 327 golpes. Bolivia 56, Guatemala 36, Perú 31, Panamá 24, Ecuador 23, Venezuela 12, Haití 16, Brasil 10, Argentina y Uruguay 8. Es decir, que pareciera que en un siglo ha habido tantos gobiernos militares como gobiernos democráticos, y en algunos países más tiempo de gobiernos militares que de gobiernos democráticos, entre ellos especialmente Paraguay. Con la característica además que estos golpes militares dejaban como consecuencia la instauración de una dictadura, de dictaduras militares. Llamadas de seguridad nacional, procesos de reorganización, pero en realidad funcionaron desarticulando todos los mecanismos institucionales democráticos. Y desarticulando fundamentalmente todos los movimientos populares que, aunque sea en germen, empezaban a surgir. Porque en realidad el objetivo que hay en todos los golpes de Estado es desarticular la organización de los pueblos. Siempre detrás de los golpes hay una doctrina, teoría, interés, como se lo llame, supranacional. La doctrina de la seguridad nacional responde a una doctrina continental, y siempre hay una justificación ideológica de los quiebres institucionales burgueses, generalmente a partir de esto de la seguridad interna o internacional. En realidad son mecanismos de mantener la dominación internacional. Se podría ver, por ejemplo, el Plan Colombia, el Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional, montones de doctrinas, organizaciones, ideologías internacionales que subyacen siempre a esto. En el siglo pasado, siempre detrás de los golpes de Estado, por ejemplo, está o la CIA o alguna organización que tiene que ver con los intereses norteamericanos en América Latina. Se me ocurre en este momento el golpe de Allende en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma vamos a ir llegando a entender que, por ejemplo, los golpes de Estado suceden en periodo de movilización social. Son características, ¿no? Tiene un rol central hasta aquí las Fuerzas Armadas, que están siempre articuladas con las clases económicamente dominantes, que se va a ejercer gobiernos mediante tecnócratas, que existe la concepción de un proyecto de reestructuración de la sociedad a partir de los golpes sobre nuevas bases económicas, políticas, por supuesto, para beneficio de las empresas, y tiene formas autoritarias a partir del uso de la fuerza. Estas son más o menos las características que han tenido los golpes de Estado, que siguen teniendo. Claro, siempre es para volver al statu quo. Sí, es para que no se rompa el statu quo, de alguna manera. Siempre los gobiernos que asumen después de un golpe de Estado, hasta ahora, y sigue siendo así, toman medidas liberales, abren la economía, deciden la libertad de importación y exportación, por ejemplo, generalmente privatizan, generalmente abren la entrada de capitales extranjeros y demás. Se consolida y se expande incluso un pequeño número reducido de empresas nacionales y multinacionales, y estas empresas nacionales siempre asociadas a las multinacionales. la industria va a estar reducida y el consumo a una pequeña franja de consumidores. Se empieza a depender tecnológicamente, o se sigue dependiendo tecnológicamente, y hay una muy escasa competitividad internacional. Siempre va a ser más fácil comprar que vender, ¿no? Siempre va a resultar mejor. Las dictaduras militares y los grupos de poder económico se impulsan y se sostienen transformando economías por represión, violencia sobre la población. Las Fuerzas Armadas representan los valores de la nacionalidad. Tienen que curar a la sociedad de los males que la afectan. Y en general esos males es el surgimiento de movilizaciones, de organizaciones y de nuevas teorías. Generalmente es una casa de brujas, en algunos casos muy serias, como en el nuestro, en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia. Y esa casa de brujas va dirigida directamente a los sectores de izquierda. Hasta ahí más o menos características generales de los golpes de Estado. Vamos a hacer una pausa y vemos un tema musical y algún audio, si les parece. Raúl Castro asegura que golpes de Estado volvieron, pero disfrazados. El presidente cubano Raúl Castro afirmó la tarde de este lunes que los golpes de Estado en América Latina y el Caribe han regresado pero disfrazados, en referencia al más reciente hecho de este tipo perpetrado en Paraguay contra el mandatario Fernando Lugo. No es del alba, pero es lo que le acaba de pasar a Lugo, un hombre que le faltan 9 meses para las elecciones, no pensaba él a reelegirse ni mucho menos, ni puede por la constitución. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Eso fue un golpe con el perrocón. Eso no es casual. Nadie en este continente da un golpe de ese tipo, un golpe de Estado, pero en este caso usando el Parlamento y la mayoría reaccionaria que tienen allí, oligárquica. En declaraciones a los medios cubanos tras despedir al presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, en el Aeropuerto Internacional José Martí, el jefe de Estado cubano señaló que los últimos acontecimientos no lo toman por sorpresa. Yo les razonando con Fidel hace años cuando surgió este... nueva actividad de los derechos humanos, digo, oye Fidel, el día que los intereses norteamericanos se vean amenazados en este continente, volverán los golpes de Estado. Han vuelto, lo único que disfrazado. En tal sentido, indicó, con el presidente Hugo Chávez, las fuerzas del imperio y la oligarquía se desesperaron y apelaron al golpe militar. Estuvo destituido, pero lo salvó el pueblo y fracasaron. Raúl Castro rememoró que el golpe de Estado en Chile en 1973 contra Allende no fue ni planificado ni organizado por Augusto Pinochet, ya que aún no se han desclasificado los documentos que mostrarían el papel jugado por Estados Unidos a través del secretario de Estado Henry Kissinger. Ya en aquel entonces el golpe de Estado era un método tan desprestigiado que surgen otros mecanismos como los de las libertades democráticas y los certificados de buena conducta que otorga Washington, indicó el dignatario cubano. Desde La Habana, Cuba, Raimundo Urréchaga, RNB Noticias. Bien, un audio que escuchamos a Raúl Castro dando su opinión con respecto al golpe de Estado en Paraguay. Y él sienta bien claro de que este golpe de Estado tiene sus particularidades, pero también viene como disfrazado, él lo dice. Y después también menciona, en una conversación que él tiene con su hermano Fidel Castro, que en cuanto la economía de Latinoamérica sea liberal o neoliberal, no iba a haber problemas o no iba a haber nuevos golpes de Estado. Ahora, en cuanto a esa economía para Estados Unidos se decaía o no tenía tantos beneficios como ellos pretenden, Estados Unidos iba a implementar o utilizar nuevamente los golpes de Estado para que pueda mantener las ganancias y el poder sobre Latinoamérica. ¿Qué es lo que de alguna manera ha comenzado a suceder en estos últimos años? Gobiernos progresistas que comienzan a producir, en algunos casos más fuertes, en otros más débiles, situaciones de cambio, de beneficio para el pueblo, de medidas que atentan en algunos casos contra la propiedad de las empresas en manos de extranjeros, comienzan nuevamente a producirse cimbronazos en América que asumen en este momento formas diferentes. No son ya golpes militares en el estricto sentido de gobiernos donde son los militares los que ejercen el gobierno, sino de distintas maneras, y se podrían distinguir varias formas. Una que es patronal, en donde se produce un clima de inestabilidad que tiene que ver con la falta de abastecimiento de determinados productos, con situaciones donde hay empresas que producen lockout. Un golpe militar que ya no es más militar sino policial. Sublevaciones policiales aparecen que parecieran cuestiones gremiales, que comienzan siendo cuestiones gremiales y que terminan, como en el caso del golpe en Ecuador, del intento de golpe contra Correa, terminan secuestrándolo en un hospital y confunden. Más la otra modalidad ejercida en Bolivia de un golpe cívico, en donde la medialuna de Bolivia, determinadas provincias, hacen un planteo separatista del gobierno nacional. Y la última modalidad, la congresal, que es el golpe militar a Lugo en Paraguay. Para que estos procesos se den, es importantísima la presencia y el trabajo que hacen los medios de comunicación. Es fundamental cuando se comienza a hablar de determinadas cuestiones que en muchos casos pueden ser ciertas, pero que entran en situaciones de exageración y de presencia permanente, como un golpeteo a la opinión pública acerca de la corrupción, del incumplimiento de las leyes, de la falta de seguridad, procesos de inflación, conflictos gremiales, muchos de ellos en sectores importantísimos como el petróleo, como el que hace poco se produjo en la Argentina, falta de libertad de prensa, todos argumentos que van generando una sensación de estamos mal, acá tiene que pasar algo, y la opinión pública de alguna manera comienza a dar espacio a la posibilidad de la interrupción de un proceso. Sí, por ahí se me ocurre pensar en esto, que en realidad lo que hacen los medios es armar, ¿no? El organizar el escenario para que se den. Entonces, cuando se dan estos golpes, como fue, por ejemplo, el de Paraguay o el de Celaya en su momento, el de Ecuador también, de alguna manera la opinión pública, tanto nacional como internacional, quedan como clarificadas algunas cuestiones. Bueno, se dio por este motivo, y en realidad lo único que hicieron fueron generar las condiciones para esa opinión pública. Entonces la opinión pública, hablamos de opinión pública cuando es salida de los medios de comunicación, y en realidad hay otro montón de personas que están opinando y que en realidad no las reconocemos, porque son los medios hegemónicos además los que funcionan en esto. Porque después, si escuchamos medios alternativos, obviamente vamos a encontrar otra versión de los hechos. Ese, a mí se me ocurría pensar, como ejemplo, la guerra de Zapa. La guerra de Zapa es la que hace San Martín en su momento, que es un sistema en realidad bien complejo de espías que él maneja, y queda como expresión esto de la guerra de Zapa. Y volviendo a un concepto que hemos manejado muchas veces en el programa, y que es cómo en realidad el sistema va formando, metiéndose en todo lo que sea cultural dentro de la sociedad. Y en este momento el rol de los medios tiene mucho que ver con esto. Claro, por eso ya no necesitan las armas, porque en realidad el arma masiva lo tienen ellos. Digamos. Es como el efecto perverso de la tecnología, ¿no? Claro. Es como en la utilización de todo lo que sea desarrollo tecnológico al servicio justamente del establishment. Y pensaba, por ejemplo, toda la campaña armada desde los medios ahora en las últimas elecciones en México. También, claro. Y cómo en realidad a partir de los medios se van creando las condiciones para, y a partir del imaginario colectivo armado artificialmente, se van justificando las acciones. Y las acciones en este caso ya no son directas, sino que son indirectas, veladas y por ahí mucho más efectivas. Porque cuando alguien impone por la fuerza algo, deja la posibilidad de que alguien se lo ponga de la misma forma. Cuando uno impone algo convenciendo, no deja la posibilidad de que claramente haya un sector que se opone con la misma fuerza. Hay que tener en cuenta también como una nueva forma de introducción de situaciones de desestabilización, lo que denuncian tanto Evo Morales como Correa con respecto a la influencia de las organizaciones no gubernamentales, que van generando... Eso es la guerra de Zapata, la infiltración. La infiltración, que van generando situaciones de descontento, de movilización en contra de los gobiernos, muchas veces con motivos justificados, pero que en realidad el objetivo es la desestabilización. Desde esa desestabilización, cualquier chispa produce la posibilidad de un golpe. Y además estos golpes, no sé, el de Honduras, el de Ecuador en su momento, el intento de golpe en Ecuador tendía además cercano a las elecciones. Claro. Entonces también es armar un escenario como para modificar lo que se viene gestando desde abajo. Claro, son gobiernos que tienen amplias posibilidades de continuar en sus mandatos y entonces, llegado el momento, se genera todo un escenario que permita que no se llegue a las elecciones con ese convencimiento. En realidad, siempre que hubo un golpe, aún los golpes militares, siempre hubo algún sector civil. Siempre. Claro. Afina la cosa. En realidad, los golpes militares, los militares siempre estuvieron al servicio de un sector que no es militar, que es civil. En este momento parece que no los van a necesitar, o pareciera que no se necesita. Estaba pensando yo en el golpe de Venezuela, que fue desde... estaba muy mezclado todo esto, y a partir de ahí como que se empieza a ver un poco más claro esto de que ahora no se necesita que sean militares. Ahora, yo creo que sí necesitan que el poder militar, que es el que tiene las armas, esté ahí en la retaguardia, aunque sea por si acaso, que es una de las cosas que personalmente me preocupan mucho en el último golpe en Paraguay, que puede ser institucional, que pueden estar de acuerdo amplios sectores que cuentan con el silencio y la apatía de otros amplios sectores, pero que está habiendo una resistencia. Y esa resistencia se la combate con fuego. Sí, de hecho lo hemos visto, ¿no? Porque enseguida lo que ya sucede es la represión, claro. Sí, sí. Ya ha habido represión. Y brutal. Sí. Y sin represión no se pueden mantener. Claro. Bien. Escuchamos otro audio y un poco de música y volvemos. Thank you. ridículo. Lo que pasa es que él sabe lo que hizo ese día y que por la presión mediática los jueces correspondientes se hayan acobardado. Eso es otra cosa, porque la presión mediática lo declaró víctima, perseguido, inocente. En otra de las tantas faltas de ética de la prensa ecuatoriana, en otros países es prohibido referirse a procesos en marcha judiciales, porque es interferir en la justicia. ¿Qué hacen lo que le da la gana estos señores en nombre de una supuesta libertad de expresión, que en verdad es libertad para manipular, para extorsionar? Pero bueno, digresión terminada. Veamos lo que dice esta cláusula democrática hecha ese 30 de septiembre de 2010, donde ante el intento de golpe de Estado en Ecuador se dio un hecho inédito en nuestra América. Ese mismo día, 8 presidentes de UNASUR se reunieron en Buenos Aires y publicaron, suscribieron, entre ellos Fernando Lugo, este documento durísimo para impedir en el futuro que audaces aventureros quieran por las armas, por la fuerza, por el poder, lograr lo que no logran en las urnas, que es la esencia de la democracia, compañeros, el voto popular. Entonces, ¿qué dice esta cláusula democrática de UNASUR? Artículo primero. Por mí no hay problema del sol. Yo soy negrito de natura, así que ni me va ni me viene. Artículo primero. El presente protocolo se aplicará en caso, escuchen bien, de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder. Fíjense que nos habla de legalidad y legitimidad. Repito esta parte. O de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. En función de esta cláusula democrática que permite y obliga a UNASUR a velar por la legalidad y legitimidad de la democracia en cualquier país miembro, es que se decidió enviar una comisión para investigar el incidente. ¿Quién puede garantizar que el incidente no fuera provocado para generar inestabilidad? Para garantizar el debido proceso. ¿Ustedes creen que un proceso serio de juicio político se puede evocar en 24 horas? Toda una gran patraña, ¿verdad? Ya estaba decidido que sacar la oposición, sacar al presidente Lugo. El presidente Lugo cometió un error garrafal. Inspirado en la Revolución Ciudadana, en Alianza País, no presentó candidatos a la Asamblea. No tiene un solo congresista el presidente Lugo. Pero nosotros hicimos lo mismo. Por el mismo día en mi posesión, firmé el decreto llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se acuerdan o no? Y luego de que el pueblo aprobara en las urnas, en abril del 2007, esa Asamblea Nacional Constituyente, llamamos a elecciones asambleístas y creo que obtuvimos el 80% de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces pudimos protegernos de la partidocracia, que los tres primeros meses trató también de destituirnos. Pero con el respaldo de todo un pueblo salimos adelante. Lugo no pudo lograr eso. Entonces, 3 años de gobierno ha tenido un Congreso y un Senado absolutamente en contra, desde el vicepresidente en contra, porque llegó con una alianza, ni un solo congresista, ni un solo senador. ¿Saben cuántas veces lo han tratado de llevar a juicio político? Con esta, 24 veces. ¿Y por cosas como qué? ¿Como cuáles? Ah, si apoyas el ingreso de Venezuela a Mercosur, te votamos. Así lo han tenido chantajeando a Lugo una y otra vez. Entonces, que nadie se engañe. Que nadie se engañe, compañeros, esto no tiene ninguna legitimidad. Nos acaban de informar que el presidente Fernando Lugo, entre comillas, ha sido censurado por el Senado. En 24 horas se puede censurar a un presidente. Se pueden investigar los graves hechos que sucedieron el día viernes, donde por orden judicial, no por orden de Fernando Lugo, orden judicial, se quiso desalojar una invasión, se esperaba los policías, con balas directas se mataron a 6 o 7 policías, respondieron los policías y murieron cerca de 11 campesinos, unos 17 hermanos paraguayos fallecidos. Pero por eso, en 24 horas se puede juzgar a un presidente y echarle la culpa de aquello y destituirlo. Ya basta de estas patrañas en nuestra América. Eso no es legítimo. Yo creo que tampoco es legal. Seguramente se han roto procedimientos. Los estudiamos ayer los procedimientos. Tomaban más tiempo. De hecho, el vicepresidente ya había hablado con el embajador de Brasil ayer de mañana diciendo que iba a ser presidente. Imagínense, todo estaba preparado. Todo es un gran engaño, una gran patraña. Nos acaban de informar que el presidente Fernando Lugo, entre comillas, ha sido destituido por el Senado de Paraguay. No sabemos qué vaya a decidir UNASUR. Creemos que debe aplicar las sanciones que establece la Carta Democrática. No reconocer a un gobierno ilegítimo, incluso llegar al cierre de fronteras. Pero independientemente de lo que decida UNASUR, por respeto al pueblo paraguayo, por respeto a la democracia paraguaya, por respeto a nuestra América, el gobierno del Ecuador no reconocerá otro presidente que el presidente legítimamente electo, que el presidente con legitimidad democrática, Fernando Lugo Méndez. Repito, el gobierno del Ecuador no reconocerá otro presidente del Paraguay que no sea el presidente Fernando Lugo Méndez. Basta de patrañas y a defender la verdadera democracia que se basa en la legalidad y la legitimidad. Creímos que América Latina había superado esa época nefasta, pero hay grupos cavernarios que quieren volver a lo mismo de siempre, y por responsabilidad histórica los países de nuestra América no lo podemos permitir. Ojalá UNASUR tome la decisión y las decisiones que debe tomar, pero independientemente de aquello, nosotros sabemos nuestra responsabilidad con el pueblo paraguayo, con la democracia, con la historia, y no reconoceremos otro presidente que no sea el presidente pleno de legitimidad democrática, Fernando Lugo Méndez. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe. mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bueno, escuchamos a Correa, presidente de Ecuador, que hizo muchas intervenciones públicas a raíz del golpe de Paraguay, y él puso en todo momento el acento en la diferenciación entre legalidad, que es lo que el Senado paraguayo plantea con respecto a este golpe, que es legal, y lo que es legitimidad, que significa que independientemente de los procesos, aun cuando sean legales, hechos por el Congreso, no tienen legitimidad porque interrumpen un proceso, porque la legitimidad la da el pueblo en el momento en el que elige. Claro, en realidad lo que se hace es sacarle al pueblo el poder de decisión en claro. Este caso. Ahora, estaría bueno que veamos, aunque sea chiquitito, mínimamente, por qué se produce esta historia del Paraguay. Bueno, creo que básicamente por la cuestión de la tierra. Sí, y por el tema del cultivo. Es decir, ya en el 2011, en octubre, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería aprueba ilegalmente una semilla de algodón transgénico. ¿Por qué ilegalmente? Porque no estaban ciertos estudios que deberían estar. Y el ministerio ya los aprueba de antemano, ¿no? Y esa semilla transgénica obviamente estaba patentada por Monsanto. El que se opone en otra institución del gobierno paraguayo, que es una institución que se llama Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, que es el SENAVE, se lo llama, dirigido por Miguel Lovera, él se opone a inscribir esta semilla, porque bueno, sabía que perjudicaba muchísimo la parte ambiental. Al oponerse, bueno, lo que sucede es que desde el periódico, el ABC Color, genera y difunde toda una campaña en contra de Miguel Lovera, con temas de, supuestamente lo que dice el periódico, es corrupción, mal desempeño, etcétera, etcétera. ¿No? Van creando las condiciones. Exactamente. Con eso. Y bueno, a eso, luego, no bien van creando esas condiciones, Monsanto sigue afirmándose y busca y lo logra patentar otra semilla más, ¿no? En el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura le da el vía libre, y ahí ya a este hombre, a Lovera, lo terminan sacando por toda esta campaña que han generado. Lo hacen renunciar. Exactamente. O sea que ya hay un apriete al Hugo ahí. Exactamente, ese es el primer apriete. Viene después otro más, que es con respecto al tema de las tierras. Un terrateniente, Sucolillo, gran terrateniente ahí en Paraguay, toma unas tierras, unas 2.000 hectáreas, que son del Estado. Esas tierras supuestamente iban a estar destinadas a campesinos sin tierra, o sea, que no tenían su espacio para el cultivo. Entonces, se adueña de esas tierras los campesinos reclaman por eso, porque era una de las deudas que tenía Lugo con esta gente. La reforma agraria, concretamente la deuda. Entonces, lo que sucede ahí es que hacen ese reclamo y va la policía. En estos dos años, la policía lo que hacía, iba a todo conflicto, iba desarmada la policía, escuchar el conflicto y trataba de mediar, ¿no? Bien, lo que pasó esta vez, la policía fue, pero había, a esto se agregaron unos francotiradores. Estos francotiradores disparan a los policías, ¿no? Y en el, matan a 6 policías. La policía entonces ahí comienza a reprimir y mata 11 campesinos. ¿Quiénes son los francotiradores? Eso es lo que queda por restar de averiguar, ¿no? Y que se le dice a Hugo que él debería haber investigado más eso, que no lo hizo. Es unas cosas que quedó como si en el tintero, que no se dilucidó. Ahora, el movimiento Los Sin Tierra, los carperos, como le dicen en el Paraguay, lo que dicen es que esos francotiradores son de un organismo paramilitar que tienen los terratenientes. Exactamente, exactamente. Este es el segundo golpe que dan, ¿no? En el sentido, el segundo apriete que le dan a Lugo, ¿no? Porque, por un lado, esto que pone estos francotiradores y que la gente se crea que en realidad fueron los campesinos los que mataron a las policías, y por otro lado, porque entre esos 6 policías está el hermano del custodio de Lugo. O sea que realmente es un tiro por elevación a Lugo, diciendo, bueno, si asomas, sabemos que te puede pasar. ¿No? Sí, aclaremos que Monsanto es en América Latina y en el mundo el dueño de la soja, y el dueño del glifosato, y el dueño del maíz transgénico y del algodón transgénico. Es una empresa multinacional que maneja prácticamente América Latina desde sus inversiones y sus situaciones de prepotencia y de imposición a los gobiernos de las cláusulas en las cuales ellos laburan. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. En función de esto que está explicando Adrián, lo que queda claro es que la decisión de hacerle un juicio político a Lugo ya estaba establecida, y desde mucho antes, desde 2 años o 3 años antes, con diferentes intentos que no habían logrado funcionar. Esta vez se arma todo este escenario para justificar el juicio político. Sobre esta situación, es un juicio político absolutamente ilegítimo, que no tiene ningún tipo de proceso legal razonable, donde Lugo no tiene posibilidad de defensa. Esta modalidad no es nueva. Con Celaya en Honduras sucedió lo mismo, y además deja como en un stand-by de meses hasta las próximas elecciones, en las cuales obviamente la derecha paraguaya está pensando cómo posicionarse para que desde la opinión pública y desde el voto surja otro tipo de gobierno, que es lo que ha sucedido en Honduras. Ahora, me parece que es como dos cosas como para redondear el tema, ¿no? En primer lugar, había que hacer un análisis más profundo por ahí de cómo llega al poder y con qué poder cuenta Lugo. Y por otro lado, un análisis que ya desde la historia, qué función geopolítica cumple en el continente el Paraguay, ¿no? Paraguay nace como un estado tapón, para separar dos lugares muy grandes como Brasil y Argentina. Se convierte en una potencia industrial y el resto de los países se alían para hacer los pedacitos Guerra con Paraguay, y queda todo desarticulado. Y en realidad Lugo llega después de muchísimos años de una cruenta dictadura, sin plafón político, sin sustento político, solo, sin gente afín, más que dos, en el Parlamento, y sin poder de organización en las bases. Esto posibilita que se haga este golpe de Estado. Y por otro lado, la importancia que tiene el Paraguay geopolíticamente, geoestratégicamente, como corazón del continente latinoamericano. Y ahí nos meteríamos en otro tema que está íntimamente relacionado, que tiene que ver con que ahora se está pensando en las bases, en cómo, dónde y cuándo se ponen efectivamente las bases militares norteamericanas en Paraguay, y qué significa tener ese grano en el corazón de América Latina, cerca de gobiernos con características distintas, con intentos distintos, como por ejemplo tan cerca de Bolivia, cerca nuestro incluso. ¿Qué significa eso, no? Que me parece que ya esto da como para otro tema y otra interpretación. En realidad lo que queríamos dejar planteado hoy era nuestra absoluta solidaridad con la resistencia del pueblo paraguayo a esto, nuestra absoluta solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos que peleen, que están peleando en este momento por el no a los golpes de Estado, nuestra solidaridad con procesos que, bueno, podrían ser de otra forma, pero que en este momento están sentando algunas bases fundamentales en esto de la defensa de lo latinoamericano, nuestra solidaridad con las organizaciones que van haciendo uniones, intentando hacer uniones latinoamericanas. ¿Algo más que se les ocurra para cerrar este programa? No, yo dejaría como único comentario que hay que estar atento, que toda América Latina tiene que estar atenta y conocer cuáles son los mecanismos y observar y pensar, porque obviamente es una modalidad a la que no estamos acostumbrados, que imaginamos que no puede pasar y que sí pasa. Que estemos atentos. Vamos a cerrar con algunas palabritas de Galeano. Latinoamericanos, dicen que hemos faltado a nuestra cita con la historia, y hay que reconocer que nosotros llegamos tarde a todas las citas. Tampoco hemos podido tomar el poder, y la verdad es que a veces nos perdemos por el camino o nos equivocamos de dirección, y después nos echamos un largo discurso sobre el tema. Los latinoamericanos tenemos una jodida fama de charlatanes, vagabundos, buscabroncas, calentones y fiesteros. Y por algo será. Nos han enseñado que, por ley del mercado, lo que no tiene precio no tiene valor. Y sabemos que nuestra cotización no es muy alta. Sin embargo, nuestro fino olfato para los negocios nos hace pagar por todo lo que vendemos y nos permite comprar todos los espejos que nos traicionan la cara. Llevamos 500 años aprendiendo a odiarnos entre nosotros y a trabajar con alma y vida por nuestra propia perdición. Y en eso estamos. Pero todavía no hemos podido corregir nuestra manía de andar soñando despiertos y chocándonos con todo, y cierta tendencia a la resurrección inexplicable. Nos vemos en una semana, 15 días, compañeros. Hoy estuvo Poli detrás del vidrio, Ana Adrián, María Elisa, Marcia y Graciela. Gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.